para ti. Otra vez la rutina, suena la alarma, el café en la cocina. Duele ver tu taza vacía y saber que no estás. En esta casa tan fría, vivo en la agonía desde tu partida. Dejaste un vacío que aún no he podido llenar. ¿Qué hago con los pocos besos que me diste? Los abrazos que me prometiste. Mira que de verdad me ilusioné. Hasta la mancha del sillón se ha puesto triste por la serie de los dos que ya no existe y que no existirá después. Dime qué hago con tus fotos, dime qué hago con tu ropa, qué hago con el recuerdo que me habla de ti. Dime qué hago con tus fotos, dime qué hago con tu ropa, qué hago con estas ganas de ser tuyo hasta el fin. Dime qué hago con ti. Aguanta, corazón. Tan fría, vivo en la agonía desde tu partida. Dejaste un vacío que aún no he podido llenar. ¿Qué hago con los pocos besos que me diste? Los abrazos que me prometiste. Mira que de verdad me ilusioné. Hasta la mancha del sillón se ha puesto triste por la serie de los dos que ya no existe y que no existirá después. Dime qué hago con tus fotos, dime qué hago con tu ropa, qué hago con el recuerdo que me habla de ti. Dime qué hago con tus fotos, dime qué hago con tu ropa, qué hago con estas ganas de ser tuyo hasta el fin. Dime qué hago, amor, sin ti. Con el recuerdo que me habla de ti.